tienen propiedades antimicrobianas contra los hongos y los virus. Son muy útiles en toda clase de anemias, gracias al ácido hexurónico y la vitamina B12. Protegen contra los parásitos intestinales. Son diuréticas y descongestivas de las vías urinarias. Se aconsejan en el tratamiento de la gastritis, la úlcera gástrica, colitis y estreñimiento. Tiene un efecto descontaminante de la radioactividad. Muy útil para tratar problemas de obesidad y moderar el apetito, ya que por el yodo que posee actúa sobre el tiroides regulándolo y activándolo en el hipotiroidismo, por lo que activa el metabolismo y la quema de calorías, también modera el apetito. Se aconseja en los reumatismos, arteriosclerosis y en los problemas circulatorios. Se pueden tomar en las ensaladas o en los guisos, debemos meterlas en agua para rehidratarlas durante 5 minutos, se echan en trozos pequeños por su fuerte sabor. www.actosdeamor.com 138. Si nuestro alimento será vegetariano, ¿cómo nuestros sistemas se adaptarán a ese tipo de alimentación? El cerebro del cuerpo humano es sumamente inteligente y está programado a aumentar o sustituir los elementos que el cuerpo desecha o necesita. El cuerpo humano se irá adaptando a su evolución y responderá exactamente a los nuevos parámetros, los cuales se ajustarán a las modificaciones cerebrales, concertando, acoplando, instalando y acomodando su genética para los cambios energéticos futuros que se producirán en el ser humano. 139. Porque el ser humano tiende a ser cada vez más delgado, inclusive nuestro parámetro de belleza así nos lo exige, esta tendencia tiene alguna explicación. ¿De dónde derivan las tendencias, esquemas, parámetros, patrones, modelos, estándares? ¿Cómo ustedes han formado una historia, una continuación y correlación de sus vidas? Ustedes son el resultado de una secuencia gradual de experiencias, vivencias, costumbres, hábitos, prácticas, repeticiones, manías, vicios, tradiciones, inclinaciones y mucho más. Ustedes no son los que fueron, ni serán los que son. Es indudable que las energías pensamientos han adquirido en el transcurso evolutivo y a través de las encarnaciones un cúmulo de recuerdos que están grabados y depositados en la memoria individual y general de todos los seres del planeta. Esto es lo que llamamos continuidad y correlación. Si no tuvieran estas cualidades, sería el caos, cada mañana despertarían sin saber quiénes son y dónde están.